今日の忘れてVivir mi vida siendo sombra de alguien. Yo decidí bajar y el valle atravesar, porque a veces en el valle Dios nos quiere encontrar. Yo vi al Señor cara a cara, luché con Dios y vencí el valle. Yo sabía que cuando saliera de allí, toda mi historia iría a cambiar. Por eso yo sé, y el valle yo vencí, y el mismo nunca más seré. Llegó el tiempo de Dios para mí, llegó la hora de la victoria. Es el momento en que me levantaré y resplandezca en mí su gloria. Todos mis temores los dejó atrás, una nueva historia veo comenzar. No será necesario contar mi bendición, mis enemigos testificarán. Llegó el tiempo. Salgo sanado, salgo con dolores, mas salgo marcado. Yo salgo diferente, yo soy más creyente. Aleluya, aleluya. Yo salgo herido, mas salgo sanado. Salgo con dolores, mas salgo marcado. Yo salgo diferente, yo soy más creyente. Aleluya, aleluya.